Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, emisión número 78. 21 de abril del año 2016, y arrancamos nuestro tercer programa de esta nueva temporada. Pasó una nueva semana, pasó la primera semana luego del escenario político modificado, cambiado, del nuevo escenario, y en lo local todavía no se registraron grandes consecuencias. Sin embargo, algo se está cocinando. Algo se está cocinando porque en la política los vacíos no resisten, los vacíos se ocupan, se llenan. De alguna manera siempre alguien los completa. Y digo esto porque en nuestra ciudad, el actual intendente, Julio Garro, ha llegado a conducir el Palacio de Calle 12 sin méritos propios. Lo ha hecho colgándose de alguna manera del efecto y del odio contra el anterior intendente, sumándose a la imagen en ascenso de la nueva gobernadora e incluso del presidente Mauricio Macri. Sin embargo, el desgaste llega y estamos en un momento en el cual se están modificando las situaciones, se están modificando los apoyos, se están recomponiendo y rearticulando las fuerzas sociales que fueron protagonistas en las elecciones de octubre y diciembre del año pasado. Y quiero puntualizar en el oficialismo municipal, que como decía, asumió y se desarrolla actualmente con cierto poder prestado. Y estamos en un contexto en el cual el tarifazo, la inflación, el incremento inocultable, evidente, indiscutible, de la pobreza, empieza a hacer mella en nuestra sociedad. Empieza a sentirse el enojo, la indignación, y eso se ha medido últimamente en la caída en la imagen pública del actual presidente, de la actual gestión, y de alguna manera, por lo menos en mi opinión, eso le llegará al intendente de nuestra ciudad. Sin embargo, por la caracterización que hacía anteriormente, hay un vacío de la oposición que todavía no se ha ocupado y hay tendencias contradictorias respecto a quién lo ocupará, cuestión por la cual no me animo a plantear quién será el espacio político, quiénes serán los referentes que ocuparán ese espacio. Y los protagonistas de la política de nuestra ciudad se encuentran limitados para eso, por lo menos el Frente para la Victoria, que tiene dos grandes exponentes. Por un lado, tiene un exponente más pejotista, que lo podemos sintetizar en el obrerismo residual, que no tiene ninguna capacidad, ninguna condición, ninguna posibilidad de constituirse como la oposición, como una oposición en términos de alternativa, en términos de alternativa de mayorías. Y por otro lado, tenemos al kirchnerismo militante, que a pesar de contar con una fuerza interesante, también se encuentra limitado. El otro actor político es el Frente Renovador, el masismo, más conocido por su referente nacional, que ha llevado adelante un acuerdo de cogobernabilidad o de cogobierno con la gobernadora Vidal, que tarde o temprano también sufrirá el desgaste y el cuestionamiento. Es por eso que planteo este interrogante, esta discusión, respecto a la vacancia, que yo creo que va a ser por un tiempo limitado, de la oposición en la ciudad. Y lo planteo con una intencionalidad, porque creo que hay una oportunidad interesante para que las fuerzas del campo popular en unidad empiecen a construir una nueva mayoría en la ciudad. Entre plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja, política, cultura y buena música en el éter platense. Thank you. Nuevo programa de Baldosa Floja, perdón, arranqué tentado. Ya llegó nuestro invitado en piso, como lo anunciábamos, así que vamos a avanzar rápido con este primer bloque. Bueno, mi nombre es Leandro Moretti, estoy junto a Malena González, que está muy tentada. En este programa de Baldosa Floja número 78, son muchos, muchos programas. Agradecemos al Tigre, que está operando y que también es nuestro productor. Y hoy tenemos un programa con algunas discusiones, con una entrevista muy importante y con un segmento cultural y musical. Así que, Malena, te dejo el micrófono a vos a ver si se le va un poco la risa. No, bueno, es que tu manera de introducir el programa es demasiado rápida. O sea, pero está bien. Vengo un poquito acelerado. Sí. Sí, bueno, hoy tenemos un programa también un poco cargado, con algunas cosas interesantes. Vamos a estar hablando con Octavio Miloni, del secretario general de ADULP, este gremio de docentes universitarios, que nos va a contar un poco la situación del conflicto docente en la ciudad. Y vamos a estar hablando, como siempre, de lo que pasó en la tercera sesión del año del Consejo Deliberante. De los grandes debates. Sí, grandes y pequeños debates del Consejo Deliberante. A veces son un poco extraños. No, tuvimos la novedad del Uber. Tuvimos la novedad del Uber y creo que este año vienen un poco mejor. Igual el año pasado teníamos que hablar de cosas como jaulas de perros en las plazas y debates un poco extraños. Pero este año me parece que viene un poco más prolijo el Consejo. Y después, bueno, recordarles a nuestros oyentes que si quieren comunicarse con el programa pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190. Eso deberíamos subirlo al Facebook porque creo que la gente nunca anota los celulares cuando los decían en la radio. Pero bueno, pueden mandarnos audios, que es lo más divertido. Es divertido eso, que nos manden por favor. También se pueden comunicar al Facebook, que es Baldosa Floja, al Twitter, que es Baldosa Floja LP, y bueno, nada más, con eso ya está. ¿No tenemos Instagram? No, tenemos, ¿no? Periscope, pero como no vino José, no sé ni cómo se usa. Ah, perfecto. Y de paso le mandamos un fuerte abrazo a José, que hoy no pudo venir, pero seguramente el jueves que viene va a estar con nosotros de nuevo. Bueno, esa es la intro. Voy más lento, ¿no? Porque si no me retan y aparte me tiento. Y bueno, eso queda mal. Pero ya vamos al primer tema musical. ¿Te parece si arrancamos con la entrevista? Vamos a escuchar Brindis por Pierrot. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. La, la, la, la, la, la, la. No se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Dogomar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrot. Quedan pocos avaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdo, este brindis por Selmar. No lo vieron a Molina, sin preguntarte si quieres entrar. La, la, la, la, la, la, la, por si fuera poco, ja, de golero. La, la, la, la, la, la. Toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran. Y te cobran penal. Oigan al payaso que canta. Le mandamos un fuerte abrazo a José, que hoy no pudo venir, pero seguramente el jueves que viene va a estar con nosotros de nuevo. Miren al Pierro Callejero. ¿Lo sentiste, Viruta, los muchachos? De la noche que ando solo. Compañero. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre lo mío está el niño calataba. Ella me ha tocado pasarse poco. La vida a solas con su a solas, sí. A solas, pero viviendo la vida gozando. Oigan al payaso que canta. Buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Afloja. Qué música, Tigre, ¿eh? Nos vamos relajando con esa música, la verdad. Bueno, ya está en el piso, aquí a mi izquierda, Octavio Miloni, que es el secretario general del Gremio de los Docentes Universitarios, ADULP, y lo hemos invitado para que nos cuente cuál es la situación del conflicto gremial, y también para que nos plantee su visión sobre el nuevo gobierno y sobre las nuevas políticas universitarias. ¿Qué tal? Buenas noches, Octavio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, para empezar a hablar de algunos de los temas que tenemos en agenda, queríamos pedirte si puedes hacer una breve síntesis, una introducción respecto a las características más importantes del conflicto, las ofertas, los reclamos. Sabemos que la semana que viene hay anunciados algunos paros, ya hubo otros, así que si puedes introducirnos en el tema, te agradecemos. Sí, nosotros venimos como federación, como CONADU, a partir de fines de diciembre, avizorando un poco cuál va a ser la política del gobierno nacional en todos los terrenos, pero ya se venía la mega devaluación, ya se venía y ya se anunciaba la liberación de las retenciones, de que el poder adquisitivo de los salarios comenzaba a caer de alguna manera notoria, ¿no? En función de eso ya hicimos un llamado de alerta y en febrero hicimos un planteo de que se adelante la paritaria. Nuestra paritaria viene desarrollándose de junio a junio, uh-huh. No como los docentes de primaria y media, que viene de marzo, que se desarrolla en marzo y va de marzo a marzo. Entonces, ese desacople que tenía con la CETERA, principalmente con los gremios de la educación, también nos permitía en su momento tener unos valores de referencia y no tener dos conflictos a la vez como el de la CETERA y de la CONADU, que la CETERA de alguna manera ya hegemoniza todo el conflicto docente a principio de año. No obstante eso, planteamos el adelantamiento de la paritaria, viendo que el poder adquisitivo ya caía abruptamente, uh-huh. y el gobierno nacional nos llamó, de alguna manera impactó, caló un poco esta discusión y fuimos llamados antes de mayo, que era la paritaria. Hicimos un planteo de una recomposición salarial del 40%, uh-huh. Tipo de emergencia, y la respuesta del gobierno fue silencio un par de semanas y una para luego hacer una oferta del 25% que sea para todo el año, ¿no? Eso motivó nuestro paro y movilización del 30 de marzo y el lunes pasado nos convocaron a la federación a una nueva paritaria y ofrecen, en vez del 25, el 15%. Está bien, dicho así parece gracioso, pero en realidad es otro tipo de 15%. Antes era un 25% para todo el año y ahora un 15% de mayo a octubre. Como sigue estando muy lejos... Eso dejaría la paritaria abierta, digamos. Y dejaría la paritaria abierta en octubre para seguir volver a negociar en octubre. También fue rechazado de plano... Y este martes pasado tuvimos un plenario de secretarios generales donde convocamos un paro de 48 horas para el miércoles y jueves 27 y 28 de abril. Y paro total de actividades y movilización, porque el 29 de abril vamos junto con las 5 centrales obreras a la movilización a Buenos Aires. Interesante esa movida del 29. Y sí, yo creo que sí. Un marco de unidad que hace mucho que no se veía. Sí, yo creo que, digamos, lo que no puede unir, o lo que no se pudo unir antes, lo puede unir una política de ajuste, ¿no? Que hubiera sido otra cosa si se hubiera un planteo de unidad del tipo propositivo en otros momentos de la Argentina. Pero bueno, evidentemente algunos planteos de unidad en la acción se dan en momentos más de defensa y de resistencia que de avance y de propuestas en el marco de un proyecto nacional y popular o de características más del tipo distributiva. Y Octavio, yo te quería preguntar, ¿cuál es la situación en las facultades? ¿Cuál es el ánimo de los docentes? ¿El nivel de participación, de movilización? Yo te lo digo, particularmente estudié en económicas, que la mayoría de los docentes, la verdad que trabaja de otra cosa, y bueno, aparte ideológicamente hay posiciones muy fuertes. No conozco las redes de todas las facultades, pero me imagino que debe ser bastante dispar. En este momento quizá debe haber, me parece, más convulsión, pero te quería preguntar a vos cómo lo ven o cómo lo analizan ustedes del sindicato, qué nivel de recepción hay en los espacios de participación, de discusión. Mirá, en la paro y movilización del 30 de marzo, para sorpresa nuestra, porque también eso es una cuestión de laburar en las bases y convocar a los compañeros, pero desde La Plata fuimos 6 micros a Buenos Aires. Era una actividad convocada de entre la CONADO y la CONADO histórica, y La Plata fue la mitad de toda la movida. De toda la movida. O sea, 6 micros de La Plata que pudo hacerse un acto porque fuimos los platenses. Si no hubiéramos llegado nosotros, era una radio abierta, era una cosa así medio... Nosotros... bueno, hay disparidad. ¿Y pasa esto por en relación a las facultades que yo te decía o...? No, es dispar. Bueno, Económicas es un lugar con muy poca afiliación. También puede ser lo que vos planteas, Leandro, la cuestión de la relación laboral que tiene con la universidad es distinta porque tiene posiblemente su trabajo fuera. Uh-huh. Pasa, mirá, lo que nos pasa en Económicas pasa en Derecho, con poca afiliación, pasa en Medicina, y bueno, no, esas son las 3 facultades que tienen menos niveles de afiliación. Yo creo que tiene un poco que ver con la propia profesión, el vínculo que tiene. Y hay una cosa que hay que trabajarla todo el tiempo, la docencia universitaria como un trabajador asalariado. Ese trabajo de conciencia lleva mucho tiempo, desde hace 20 años que estamos como ADULP, uh-huh, tal cual es hoy. ADULP tiene una historia dentro de todo breve. Ha tenido diferentes organizaciones. Ah, contá eso que la verdad que no lo sabemos. ADULP tal cual es, tiene 20 años, 21. Sí. Fue creado en 1995 y conseguido la personería gremial en el 2005. Que un compañero justo había comido un asado con Carlos Tomada y estaba cajoneado el expediente. ¿En serio? Y sí, en un asado le digo, che, danos la personería que tenemos en la inscripción. Y el ministro ahí se tocó y bueno, fue a... ¿Y antes cómo era? La inscripción gremial ya te permite hacer política gremial, digamos, ¿no? Pero... dependiendo de la patronal, tenés más reconocimiento o no. Pero incluso antes de los 90, no había. Antes de los 90 había una organización llamada COADULP, que básicamente eran las juntas internas y una comisión coordinadora de todas las asociaciones de todos los gremios por facultad. Uh-huh. Era como gremios por facultad, que así es Rosario. Hoy actualmente la Universidad de Rosario tiene una estructura organizativa gremial que es del tipo por facultad, como juntas internas. Y antes, en los 70, tenía otra estructura muy vinculada con los compañeros no docentes. Así que y yo creo que se explica en lo siguiente: la representación docente históricamente está asociada al cogobierno, a los consejos directivos. Entonces un docente se sentía ya representado porque tenía su consejero en un consejo o en el consejo superior. Claro. Entonces, bueno, es otro incluso la conciencia o de clase o de lo que se quiera llamar, que hace el docente universitario como un trabajador o como un profesional que enseña, ¿no? Es un tema. No sabía, mirá ese dato. Yo pensé que estabas desde la vuelta de la democracia. Es todo Bueno, hay un debate que ahora lo entiendo, pero me llama la atención que hace tan poquitos años este gremio. Lo que te quería pedir también que cuentes, para aquellos oyentes que se están introduciendo en el tema, ¿cómo es la historia entre las dos CONADUS y cuáles son los debates? Me parece que fue todo un logro la actividad en unidad, que vos recién comentabas el protagonismo que tuvo La Plata, pero hay diferencias, hubo diferencias, y en este momento también hay debates en relación a cuáles son las medidas de fuerza, ¿no? ¿Cuál es el nivel de radicalidad, de exigencia, qué es lo que más conveniente? ¿Cómo es la historia y cómo es la relación entre las dos CONADUS? Antes había una sola. Uh-huh. La CONADUS sí tiene 33 años. Desde el 83, con la vuelta de la democracia, se funda la CONADU. Es así. Con todas las asociaciones en todo el país. Después, en el año... No me acuerdo bien las fechas, pero hay una ruptura. O sea que no me acuerdo bien las fechas, sino fue el año 98. Y se funda otra... Y ADULP no estaba en ninguna de las dos. Hubo un periodo del año 98 hasta el 2000 y poco... donde ADUL no estaba en ninguna de las dos federaciones que estaban en la CONADU Histórica. Más aún, había más compañeros con relación con algunos gremios de la CONADU Histórica, por ejemplo, Catamarca, con algunas asociaciones, más que había una afinidad del tipo política, uh-huh. pero que no se cristalizaba. En la CONADU Histórica tuvo un proceso de crecimiento de algunas organizaciones de partidos de izquierda, principalmente el Partido Obrero y el Partido Comunista Revolucionario, que tal nuestra visión, digamos, se imponía de alguna manera la agenda más del tipo partidaria en la agenda gremial, y nosotros construimos, bueno, relanzamos la CONADU, que era la federación con la personería, las otras dos tuvieron que ir a buscar la personería gremial después, y dentro de la CONADU luego hay otra ruptura, y se genera la FEDUN, que es una federación de docentes universitarios que es parte de la CGT de Moyano. Pero tiene menor protagonismo y menor afiliación, ¿no? Porque no es tan conocida, al menos. No, tiene un gremio grande que es el de la UBA. En la UBA da para todo, ¿no? Claro, sí. Es una provincia, claro. En la UBA hay tres gremios docentes universitarios. Yo diría cuatro. La CETERA también está en la UBA porque los afiliados del Colegio Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini, que pueden estar en algún gremio propio de la universidad, pueden también afiliarse a la CETERA como docentes nacionales. De hecho, la CETERA discute el sueldo de los colegios de la nación, sí. Y no hay más colegios de la nación salvo de las universidades nacionales, claro. Porque después la ley federal se provincializó. Entonces, muchos compañeros dicen, pero esto discute en sueldo y no hay nadie que sea afiliado a la CETERA de una, no hay docentes nacionales. Bueno, sí hay, en algunas universidades tienen la CETERA. Y en Buenos Aires está nuestro gremio, que es la FEDUBA, está ADUBA, que es la de la FEDUN, que es un gremio grande, sí. Está AGD, que es de la CONADU Histórica, y CETERA, UTCETERA, que está también a partir de los colegios de la universidad. Y la FEDUN tuvo una ruptura importante porque, no sé si se acuerdan, de un conflicto en La Rioja con el rector Tello Roldán. Sí, ¿se acuerdan? Bueno, ahí uno de los gremios era el que le hacía el lavado de dinero, si se quiere, al rector, que no se pagaban los sueldos. Los sueldos se pagaban de marzo a diciembre. Y esos 4 meses no iba al trabajador. Era como contratos de 8 meses. Cuando el Estado Nacional mandaba por todo el año. Mucha guita eso. Mucha plata. Eso hizo que estallara la universidad. Y producto de todas unas asambleas docentes, no docentes y estudiantiles, se refundó la universidad. Y se refundó el sindicato y está en la CONADU. Vino con nosotros. Octavio, te quería preguntar, ya que lo mencionaste ahí, planteaste una crítica hacia otros sectores o hacia el trotskismo, ¿no? En relación a que ellos conducen otros sindicatos. Te quería preguntar, de alguna manera, ¿cuál es tu relación o cuáles son los debates con la otra lista o con los otros actores dentro del sindicato, ¿no? Ustedes han ganado la elección el año pasado, no me acuerdo si fue en octubre. Julio. Estuve googleando. Julio, antes julio, de julio. En julio. Bueno, se presentó otra lista y, bueno, hay discusiones, hay críticas, como siempre, en cualquier espacio de. De conducción y democrático. Hay discusiones, hay críticas. Bueno, ¿cuál es la relación que tenés con la otra lista? Si yo los considero a los compañeros de la lista Magenta compañeros. Uh-huh. Son compañeros, son militantes, tienen sus posiciones, son honestos. Tienen un posicionamiento que es opuesto al nuestro, pero nosotros tenemos un modelo de construcción gremial y un estatuto, sí, que permite que cualquier conjunto de compañeros puedan presentarse a elecciones, ¿no? Cosa que no ocurre en otros sindicatos. En otros sindicatos, para ser parte de una lista, tenías que haber sido hijo del de uno de parte, claro, de una lista. Sí, sí, sí. Comparado con algunos sindicatos, las CGT es... En algunos sindicatos es escandaloso, ¿no? Pero... nosotros tenemos democracia sindical. Después hay que juntarlos por otros. Tiene que la prédica, tiene que calar, digamos, ¿no? Creo que en algunos casos es una demanda a veces sin correlato en las bases, ¿no? Es crítica a mí, bueno, me critican muchos compañeros de estas listas, tenemos, pero bueno, es parte de la construcción. ¿Qué van a, si me van a apoyar a mí? Si no me criticarían, ¿qué van a construir? ¿O con quién van a construir? Pero yo los considero buenos compañeros, tienen juntas internas, hay la oposición básicamente... Tiene el liceo Víctor Mercante, que está el compañero Simonetti, el Tano Simonetti y otros compañeros. El Más, ¿no? Sí, el Tano, fue candidato el año pasado, me acuerdo. Claro, claro, Eric, que fue candidato por el Nuevo Más. Después están los compañeros del PTS en arquitectura, están los compañeros del Partido Obrero en agrarias. Y en estos momentos se logra, ¿no? En estos momentos donde hay un gobierno claramente de derecha pero empresarial, ¿se logran dejar un poco de lado esas diferencias o siempre están y bueno, siempre es una relación conflictiva? Hay actuaciones gremiales, ¿no? O sea, a veces estamos en la calle y charlamos, nos quedamos, perdón, nos divertimos un rato, no charlamos un poco de todo y en la asamblea me putean, digamos. Pero bueno, eso es parte de... Y es así, y están adentro y hicimos las clases públicas todos juntos la semana pasada. A ver, que nos opongamos a un mismo gobierno no significa que vayamos construyendo una unidad de concepción. No nos paramos de diferentes lugares en términos ideológicos. De alguna manera se hace irreconciliable algunas visiones del sindicalismo y de la concepción del Estado, la concepción de la Argentina, del mundo en que vivimos. Ahora, en este marco, creo que tenemos que ir a hacer sí unidad en la acción para enfrentar unas políticas que van... No solamente contra el peronismo, van contra el trotskismo, contra el... Contra los laburantes. Contra, o sea, el, va contra los trabajadores y el, sí, pueblo, ¿no? No, yo te quería preguntar con esto de la visión de la Argentina. Por ahí, siempre que se habla del conflicto docente, se suele hablar más del tema del salario, es lo que más se suelen levantar en los medios de comunicación y demás. Pero preguntarte sobre tu visión de la educación, digamos, de manera más integral, tanto de, ya sea en infraestructura como en prioridades de gobierno y demás... Por ahí, ¿qué continuidades o qué rupturas podés identificar entre el gobierno anterior y el gobierno actual, como para también contextualizarnos en lo que es algo puntual del conflicto docente? Sí, algo que nos caracteriza a los gremios docentes, puede ser particularmente, o puede no ser particular y puede tener unas características similares en otros gremios, otras ramas, pero el gremio docente, si uno se fija en las agendas paritarias del SUTEBA, de la CETERA, de nuestros gremios universitarios, es que no es estrictamente sectorial el reclamo. No es exclusivamente sobre nuestro salario y condiciones de trabajo, sino incorporamos la dimensión de la educación en nuestra agenda paritaria, ¿no? Y particularmente en nuestro pliego de reivindicaciones, nosotros incorporamos algunos puntos, además del salario. Porque es verdad, la parte salarial es la vedette de la paritaria, claro, es lo que sobresale. Ajá. Pero en cada una de las paritarias, lo venimos haciendo desde el año 2005, que empezaron el proceso de paritarias con Néstor Kirchner, planteamos una serie de puntos. Los que persisten son algunos vinculados a una jerarquización de la docencia en los primeros años. Ahora, ¿por qué? ¿Porque queremos ir solamente sobre el derecho del docente en los primeros años? No, porque hicimos un estudio sobre la tasa de deserción que hay en las universidades nacionales y es los primeros años donde mayor es la tasa de deserción. Entonces decimos, si nosotros pensamos que podemos seguir de esta misma manera, siguen quedando afuera muchos estudiantes porque no están las condiciones para que los estudiantes puedan estar bien y para que los docentes también se fomenten estar en los primeros años. Hoy cualquier docente que mucho no se preocupa o que hace su laburo, incluso bien, dice, dame quinto año, dame una materia de quinto, estoy con menos chicos, tengo la trinchera de 200, 300 primeros años. Y eso hace también las condiciones para que empiece a ser expulsivo la universidad, ¿no es cierto? El tema del presupuesto, el presupuesto educativo, no como una bandera así medio abstracta y medio de flamear así nomás, sino hay que gestionar ese presupuesto y que realmente satisfaga algunas condiciones en las que venimos planteando. Muchas de las condiciones que planteamos están relacionadas a los estudiantes. No, no todos los planteos son directamente puestos en los docentes. Algunas propias sí, es la finalización de tesis. Muchos de nuestros docentes empiezan a atrasarse en sus posgrados porque están, bueno, todo el día dando clase o gran parte de él dando clase. Y hemos conseguido, a partir de una propuesta nuestra de la Federación, de la CONADU, el programa de finalización de tesis, que era una beca, una licencia con goce para el docente para que termine sus tesis de maestría, doctorado. El programa de jerarquización de los primeros años, de fortalecimiento de los primeros años, fue aprobado hace 2 años, pero nunca fue implementado. O sea, no fue implementado por la dimensión de lo nacional. Un gran logro ese, la verdad que es interesante. ¿Cuál? El de la finalización, digamos, de la tesis. Sí, ese fue un buen programa. Fue un buen programa. Muy bueno. Era una licencia sin goce, perdón, una licencia con goce y una beca de 3.000 pesos adicional. Ese sí, se desarrolló, tuvo buen impacto. El del programa de fortalecimiento de los primeros años no se alcanzó a desarrollar y ya no está más en la agenda del nuevo gobierno. Y retomando un poco la pregunta, yo creo que lo primordial de todo es el paradigma y el encuadre ideológico que hace el gobierno nacional con relación a la educación superior en general y la educación en particular. Creo que pasamos de una concepción del tipo de derechos a una concepción del tipo de servicio. Y eso ya te marca una diferencia cualitativa con cualquier política vinculada a la educación, ¿no? Octavio, si te parece, vamos a un tema y después del corte volvemos. Voy en un avión sin piloto. Al viento, me entrego. El futuro llegó hace rato. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Baldosa Floja. Seguinos en Instagram, Baldosa Floja LP. En Twitter, Baldosa Floja LP. Volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja. Estamos hablando con Octavio Miloni, que es secretario general del gremio de los docentes universitarios de la Universidad Nacional de La Plata. Son, no veo la hora por si me apago la compu, las 9 menos cuartos van a ser dentro de algunos minutos. Estamos muy avanzados en nuestro programa. Nos colgamos en el corte discutiendo y charlando sobre política, sobre el conflicto gremial de los docentes universitarios, pero no quiero dejar de hablar del hecho político, a mi entender, más importante desde que inició el año y que tiene que ver con la declaración o con el llamado a declaración por parte del juez Bonadío de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue un evento político trascendental y que ya lo discutimos acá, de alguna manera generó un cambio, un nuevo escenario político y modificó las tendencias a nivel nacional. Y traigo el tema a colación porque el gremio de los docentes universitarios, ADULP, y Octavio también ha planteado, me decía, el debate en el Consejo Superior, tomó una posición con mucho compromiso, con mucha cercanía, y también planteó un debate en relación a cuál debe ser el vínculo entre los sindicatos, los proyectos políticos, no sé si decir la política en general, pero bueno, queremos que plantees tu opinión respecto a este tema. Sí, yo creo que en consonancia incluso con nuestra sociedad de los trabajadores, se puede ser, una cosa es la independencia de los partidos políticos, otra cosa es la neutralidad en términos de la política, ¿no? Y nosotros no elegimos la neutralidad ni la abstención, más cuando hay situaciones que interpelan a toda la sociedad y como sindicato, bueno, nos sentimos interpelados también y nos de alguna manera nos sentimos que no dar una opinión o no tomar posición sería correr de un debate incluso nacional. Tiene costo, sí, cada acción tiene un costo. Pero bueno, nosotros, yo en particular, prefiero asumir un costo y asumir las consecuencias, ya sean cual sea, que por no asumir ningún costo, dejar un sindicato desprovisto completamente del debate político, de los posicionamientos. A mí me parece que es sano. Y bueno, aparte fue una decisión de la comisión directiva, ¿no? Fue propuesta por todos los compañeros de la comisión directiva y sí, fuimos, movilizamos. Fue una jornada de que muchos compañeros de las facultades llamaron para venir con nosotros, uh-huh. A partir de ese posicionamiento, cosa que muchos compañeros hubieran ido, pero vieron en su sindicato un lugar también donde depositar algunas de las preocupaciones que se están viviendo. Así que bueno, fue una apuesta que terminó siendo muy buena, porque terminó con muchos compañeros, bueno, fuimos 2 micros para Buenos Aires, ¿no? Así que sí, realmente es un tema. Y sí, como vos decís, había mucha especulación con Cristina en el sur, que no hablaba, que estaba pasando muchísimas cosas, que se despedían muchos compañeros, y empezó a hacerse un peronismo o un, de alguna manera, un kirchnerismo sin Kirchner. Se empezaron a tejer muchísimas especulaciones de cómo podía ser la continuidad del proceso político, incluso dentro del Frente para la Victoria, tratando de que Cristina ya no aparezca más en la escena, y apareció, interpeló a la sociedad, y bueno, están recalculando muchos dirigentes políticos y otros corriéndose. Ya dice, bueno, no me conduce más, vamos a ir hacia otro lugar. Bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, ¿no? Sin dudas cambió el escenario político y Cristina volvió con todo, ¿no? Volvió a tomar un protagonismo que no tenía, que lo había relegado y que de alguna manera, yo lo planteaba en una editorial en el programa anterior, si no me equivoco, al macrismo, por lo menos un sector, le salió el tiro por la culata. Veremos ahora qué sucede, no hay nada seguro y no me animo a definir escenarios, pero cambiaron las tendencias. Ahora, en relación al kirchnerismo y a los años de gobierno kirchnerista, te quería plantear cuál es tu balance, si, o los puntos fuertes, los puntos débiles, las cuentas pendientes de las políticas universitarias y de la educación superior. Bueno, yo creo que fue un crecimiento en casi todos los índices. Uno agarra los índices, lo va viendo y dice, bueno, se creció en tal aspecto. Bueno, obviamente quedó pobreza y esas son deudas pendientes para un proyecto nacional y popular. Si hay pobres es porque no se completó determinado proyecto político. En el terreno de las universidades creo que ha crecido, sí. Ese es, digamos, si uno va identificando algunas políticas donde se han desarrollado casi en su totalidad, uno podría ubicar el terreno de los derechos humanos, por ejemplo, el terreno de las universidades, bajo la concepción de derecho de la educación superior y democratización de la educación superior, que está completamente criticado por este nuevo gobierno. Y en el terreno educativo, bueno, nosotros lo estamos viendo como Universidad Nacional de La Plata, lo que ha crecido en términos de matrícula estudiantil, lo que ha crecido en edificios. Bueno, ha sido un proceso muy virtuoso para las universidades nacionales, ¿no? Ni hablar de la creación de nuevas universidades. Yo tuve la suerte de ser convocado para armar la Universidad Arturo Jaureche y en el año 2010. Ahí fuimos con unos compañeros y armamos las carreras de ingeniería. Que quedé en Florencio Varela. Sí. Y ahí fue una. Primero, ser parte de una fundación de una universidad realmente es algo que es una cosa muy fuerte, porque si, bueno, estamos fundando una universidad. Esta universidad, bien, también se pensaba en un proceso político que no iba a perder ahora, ¿no? Que ahora está comprometida incluso la Jaureche, no tanto por los sueldos y por los salarios, sino por los gastos de funcionamiento y un ahogo presupuestario que tienen las universidades, que hoy lo tienen y si querés podemos desarrollar. Pero un no docente, por ejemplo, me decía, el año pasado estaba cuidando el Country Abril por 3.000 pesos, arriesgando el lomo, y ahora soy no docente de planta, con derechos laborales, con vacaciones. O sea que una universidad es como sacude todo el distrito. Lo sacude porque hay una oferta educativa, sin hablar incluso de esto que se habla mucho y que ya termina hinchando un poco, de la primera generación de estudiantes. Pues yo también soy primera generación de estudiante universitario en mi familia, pero de toda mi familia, no de mi papá ni mi mamá, sino de toda mi familia. Soy el primero que fue a la universidad. Fue, y después terminó, bueno, pero fui el primero. Vos decís que ya arranca subestimando ese comentario. Mira, la otra vuelta lo decía la rectora de la Universidad General Sarmiento. En las aulas hay sujetos de derechos que tienen que tener una educación buena, compromiso de los docentes, un compromiso institucional y brindar los mejores planes de estudio. Cuando armamos la Jaureche, el compromiso que teníamos era buscar los mejores docentes para que no sea una estafa a los estudiantes. Porque si no estás reproduciendo para pobres, universidades para pobres, educación pobre. Entonces, eso termina siendo una falsa opción universitaria. Así que buscamos los mejores docentes para que los estudiantes tengan una buena propuesta. Además, era justo esto de fundarla. Vos identificaste durante tu carrera lo que no te gustaba. Bueno, tenías la posibilidad de cambiarlo. Era buenísimo. Un proceso interesante. Interesante. Aparte, me imagino como experiencia personal debe estar muy bueno. Sí, aparte, yo era gestión y daba clase. Y los estudiantes iban y dicen, no, pero Miloni va muy rápido en tal materia. O sea, muy activos los estudiantes, vigilanteándome, diciendo, no, va muy rápido. Hoy llegó 10 minutos tarde. Bueno, era una cosa también que uno se agarraba una mala sangre y dice, 10 minutos tarde, vengo de La Plata, tardo un poquito más. Pero era con una. Tomaron para sí la universidad, que fue un proceso muy, muy, muy, muy bueno. Y hoy estamos viendo, bueno, que realmente algunos procesos tambalean, ¿no? Hay universidades en las cuales se tiene que consolidar, que era se hizo como una parte, un apéndice de la municipalidad. Vos ves, qué sé yo, Merlo, y no entrabas ahí. Querías una discusión y te encontrabas con OTC. Claro. Bueno, Ha pasado también algunas cosas que no deberían haber pasado, ¿no? Octavio, sin duda hubo muchísimos avances, muchísimo más presupuesto para la universidad, mejoras en los salarios reales de los docentes, pero yo te quería preguntar respecto a cuál es su posición o debate por la ley de educación superior, ¿no? Que en mi opinión es un reclamo, se hicieron modificaciones, ¿no? Pero es una ley que todavía no se ha modificado en su integralidad. Era un buen momento, en mi opinión, el kirchnerismo para instrumentar otra ley y aprobar otra ley. Y hubo debates, hubo propuestas, incluso la diputada Puigros hizo planteos y tenía posiciones muy interesantes. ¿Qué posición tienen ustedes? ¿Lo han discutido? ¿Les parece que es una cuenta pendiente, que no era tan importante? No, nosotros se lo planteamos. De hecho, Carlitos de Feo y otros compañeros de la federación estuvieron con Cristina. Uh-huh. Le plantearon que era momento de hacer un cambio a la ley de educación superior. Cristina dijo, no, estamos en otros problemas y no lo podemos hacer ahora. Nosotros fuimos con nuestro planteo. Y se podría interpretar que haya otras urgencias, no hacer universitario centrismo, digamos, no creernos el centro de todos los problemas que hay en la Argentina. No obstante eso, somos un sector que tiene sus problemas y lo plantea. Así que nosotros fuimos con el planteo de que había que cambiar la ley de educación superior, ¿no? Con relación a la ley de educación superior, hay algunos aspectos que también quedaron en el terreno de lo mítico, ¿no? Vos sabés que la ley de educación superior, digo esto, y fui muchas veces preso durante los 90. Estuve muchas veces preso y a veces más de un día, más de dos días, más de 10 días preso. Tuve muchísimas causas. Casi soy expulsado de la universidad en el año 95. Tuve un sumario dentro de la universidad. ¿Contá eso? ¿Porque tomaban la facultad? Sí, en el año 90, el 15 de febrero, no, el 20 de febrero del 96, sí. Hubo una movida. Sí. Y dentro de la comisaría, cuando estábamos presos, veo el diario El Día, éramos 6 estudiantes sumariados. Entre los cuales yo estaba y eran 2 del observatorio y 2 de exactas y uno más de humanidades, por ahí poquitos estudiantes sumariados entre los cuales estaba. Y después sí, en otra movilización, bueno, preso estuve un montón de veces durante los 90, no pude hacer pasaporte, no tuve por la ley, siempre por la ley. Sí, también bueno, por otras movidas, porque nosotros como organización estudiantil, al igual que muchas organizaciones estudiantiles, están dentro del conflicto social y en los 90 era una Argentina que se caía a pedazos producto de las políticas neoliberales. Entonces una fue por la ley de educación superior, otra fue por algún paro general, pero siempre en otra una visita de Clinton a Argentina que nos llevaron preso y nos pusieron un montón de causas. Pasamos un montón de cosas. Pero así todo, digamos, quería sí. 20 años después, déjame hacer un balance sí, de algunas sí, dale, cosas. Dale. La ley de educación superior tenía claustro no docente dentro de los consejos. La ley de educación superior, digo, para complejizar el debate, ¿no? Uh-huh. No ponerla solamente la. Tenía un problema de origen y venía a cumplir determinadas cosas. Eso eran concesiones para que acallara a los gremios. Eso es así. Un docente con 3 años de interinato tenía que tener estabilidad laboral. Está bien, son parte de concesiones porque la misión era ponerla dentro del consenso de Washington y poner la universidad al servicio bueno de los intereses más de tipo neoliberal. Pero bueno, a veces, después que pasó el tiempo, bueno, pues nos permitíamos dar algunos debates, complejizar un poco el debate. Incluso algunas partes de la política neoliberal se crearon 10 universidades. Durante el menemismo se creó la Universidad de Quilmes, ¿no? Muchas universidades, está bien, con un rol, era más asociado a educación a distancia, más del tipo neoliberal, pero después se resignificaron muchas universidades. Muchas universidades nuevas hubo durante el. A ver, bueno, vos cortás ahora y no, te entiendo, fue levantando a Carlos. Fue una negociación, decís que en esa negociación tuvieron. Claro, claro, claro. Quiero ponerle algunos debates en la complejidad de las cosas. Estoy más grande, quiero complejizar un poquito las discusiones, más allá de la bandera. Con la bandera se pelea y se tiene certeza. Sin certeza no podés pelear, no podés dar ningún. Si pones a dudar y a complejizar y a relativizar todo, ¿cómo vas a ir a dar una pelea, no? Y damos la pelea, pero después del tiempo diciendo, bueno, vamos a ver algunas cosas, creo que la reforma del fin de año fue muy interesante, porque se plantearon algunos vinculados al ingreso, que era justamente uno de los puntos más centrales, incluso que lo padecíamos en la Universidad de La Plata, lo que hacía la Facultad de Medicina. Uh-huh. cuya resolución después termina siendo bastante jodida, porque dicen, ah, entonces si entran todos no le doy nada. Y todos sabemos que un ingresante es bueno que tenga un curso preparatorio de manera tal de insertarse en el ambiente universitario a partir de una dinámica, de ejercicio de estudio, viene bien, lo dejaron para que se queden en primer año. Sí, bueno, no los pateamos, que en el primer año se vayan, ¿no? Claro, muchas materias de hecho se adaptaron también a primer año como para tener... Puedo hacer una pregunta, no sé si habías terminado con el balance, pero también de la mano de la Ley de Educación Superior quería preguntar por el tema del boleto educativo, que fue una pelea que se ganó, digamos, el año pasado, impulsado por el sector universitario también, y también secundarios, terciarios. Y bueno, una ley que salió a último momento, también ahí faltó una firma provincial, pero ahora que el proyecto se quiere modificar, que Vidal anunció que probablemente piense un proyecto nuevo o que salga para los estudiantes que lo necesiten y demás, digamos, preguntarte si eso se charla dentro del sindicato, si es así como se da ese debate, teniendo en cuenta que el proyecto original también abarcaba a los docentes y no docentes como trabajadores de la educación que tenían derecho a tener un boleto gratuito también. Bueno, nosotros vamos a estar el 6 de mayo en una movilización provincial y ya estamos convocando a nuestros compañeros. El abordaje de la pelea docente universitaria, nosotros queremos incorporarlo a la pelea estudiantil y no docente. Porque me parece que hoy por hoy, cuando se vienen y se atacan los derechos, y estamos en nuestro universo, si se quiere, en nuestro micromundo universitario, lo que peor podemos hacer es sectorizar los reclamos y correr cada uno en su andarivel, ¿no? Y además que termina pegándole a todos. Claro. Con relación al boleto, sí, vamos a participar en la movilización. Cualquier proyecto va a ser para peor. Y con relación al boleto docente, a la parte docente, nosotros teníamos otra posición. Nosotros decíamos que los docentes y los no docentes tenemos que cobrar buenos sueldos y pagar nuestro boleto. Y que los compañeros estudiantes, que concebidos como estudiantes, no están trabajando, pueden ser trabajadores además, pero pongámoslo en el sentido ideal, no tienen la posibilidad de tener una renta para pagarse el boleto, y para ellos buscábamos el boleto, incluso nos corríamos para que no tengan la excusa de que se iba a ser muy caro si los docentes y no docentes se metían en esa. Nosotros nos corrimos, le dijimos, bancamos a los compañeros estudiantes, queremos buenas paritarias para pagar nuestro boleto o la nafta o el gasoil, digamos, porque también con nuestro sueldo la población de docentes que entraron en ganancias es muy alta, entraron en el régimen de ganancias muy alta. Y la gran población de docentes universitarios, gran parte de los docentes tiene su movilidad también, ¿no? El proceso político anterior ha sido virtuoso en términos salariales y eso se quedó manifestado en esas cosas. Y pedir el boleto para docente y no docente puede parecer piola, pero en realidad me parece que no era necesario. Nosotros queríamos bancar el boleto para los estudiantes. Octavio, tengo una pregunta más. Y es en relación al gobierno de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Me imagino que, perdón, me lo debes conocer de la facultad, habrá sido profesor tuyo. Pero, ¿cómo ves la actual gestión, el actual gobierno, la alianza, que ha sido un acuerdo de unidad entre el peronismo y el radicalismo, y la proyección de a quién más, en un gobierno que se ha manifestado en su momento con un apoyo un tanto formal en el balotage, que creo que se posicionó de forma clara, ¿no? Bueno, desde un marco institucional, pero con debates abiertos, y ahora que el radicalismo forma parte de Cambiemos y está presente también el gobierno de la universidad, me imagino que va a haber tensiones y ustedes deben discutir y deben seguir muy de cerca esa situación. Yo creo que... Sí, a Perdomo lo conozco de hace... yo hace 25 que empecé la facultad en su momento, así que a Perdomo lo conozco hace 20 y pico, y somos pocos, ahora son muchos más, pero en su momento éramos menos. En su momento la cantidad de votos era el porcentaje porque había 100 estudiantes. Y cuando yo fui presidente del centro de estudiantes, y la cantidad de votos era el porcentaje, porque era sobre 100. Claro. Creo que es una alianza compleja pero estable, el de la universidad. Se administra muy bien las tensiones, hay un equipo de gestión que sabe administrar las tensiones políticas, sabe articularlas, y creo que hay poco macrismo en la universidad, por lo menos en la gestión de la universidad hay poco macrismo, hay crítica a las políticas del gobierno nacional. Yo diría que el radicalismo que hay en la universidad estaba más orientado a Margarita Stolbizer que a Mauricio Macri. Hay más Margarito, si se quiere, que del PRO. Salvo algunos casos, sí, que ya están... Bueno, después se va dando la política siendo convocados, algunos asumen niveles de responsabilidad y todo lo que más. Pero creo que en términos generales, la universidad no desconoce lo que ha crecido en los últimos años y ahora está viendo lo que sí está decreciendo. Mirá, el presupuesto universitario se divide por 12 y todos los meses te mandan la doceava parte de del presupuesto universitario. Ahora están mandando la doceava parte del 90% del presupuesto universitario. ¿Por qué tratan de...? Por lo siguiente. Porque te van mandando solamente lo salarial. En esa cuenta, y lo de gasto de funcionamiento nos están mandando desde diciembre. ¿Pero con alguna justificación, digamos? ¿Con algún argumento? Creo que hay un argumento disciplinador para algunas otras universidades. La Plata está surfeándola porque más o menos tiene ese 85-15 casi, ¿no? 85% en salario y un 15% en gasto de funcionamiento. O sea que ese 90, esa doceava parte del 90% de alguna manera la va piloteando. Pero muchas universidades del país tienen casi todo el presupuesto en planta docente. Y esas universidades no están pudiendo pagar los sueldos. La Universidad San Juan Bosco, de la Patagonia, ¿no? De la Patagonia, pidió un crédito para pagar sueldos. No le alcanzó para pagar los sueldos. Otras universidades tienen menos presupuesto, menos del 90% en salario y les quedó un resto. Ahora, también se vinieron ya las tarifas. En el observatorio, por ejemplo, se pagaba 20.000 de luz por bimestre y ahora vinieron 60.000 el mes. No cierra. No, la verdad que no cierra. No cierra. Entonces, por más buena voluntad que algunos tengan, algunos querían cambiar, esa idea vaga del cambio, pero pongámosle que tampoco fue tan loca porque terminó ganando las elecciones, de alguna manera, y no son todos oligarcas los que votaron a Macri, significa que caló de alguna manera esa idea, tampoco pueden desconocer una situación de precrisis o de crisis que se está dando en el sistema universitario, porque no sé cómo van a afrontar los gastos mínimamente de los servicios, porque se nota muchísimo, ¿no? Muchas universidades están tratando de hacer a la venezolana el viernes libre, el fin de semana de 3 días. Otras están cortando los turnos noche, que perjudica a los estudiantes que están trabajando. No se ve nada bueno en el futuro, ni cercano ni mediano. No se ve nada bueno en el terreno universitario, por eso tenemos que tener grandes planteos y hacer muchos gestos de grandeza en clave de unidad en la acción, por lo menos, independientemente de las concepciones políticas e ideológicas, porque en esto ninguno del campo popular puede salir airoso de una situación, un embate tan feroz por parte de estos sectores concentrados y esta visión del Estado tan neoconservadora, ¿no? Bienvenida a la unidad del campo popular, así que esperemos que eso sirva para el conflicto, para su lucha. Te agradecemos por haber venido, Octavio, y ha sido un gusto. Nos quedan más cosas para seguir discutiendo y charlando, así que está el micrófono abierto. En otra oportunidad te podremos volver a invitar. Por supuesto. Así que muchas gracias. Por supuesto. Sí, por último también, si nos puedes comentar las actividades también a corto plazo, digamos. Esta semana va a haber un paro de 48 horas y está bueno también para comentar. Mira, mañana tenemos una asamblea más del tipo formal. Como toda institución tiene que rendir cuentas al Estado y tenemos la asamblea donde ponemos a consideración el balance contable y la memoria política del sindicato, que son las cosas, todos los años tenemos que llevar al Ministerio de Trabajo nuestro balance y nuestra memoria. Pero después de la asamblea le dijimos a los compañeros delegados y a todos los que vienen a participar a hacer un análisis de la situación. Así que mañana tengo una asamblea viendo un poco las perspectivas del conflicto. La semana que viene tenemos miércoles y jueves un paro de actividades. El viernes movilizamos a Buenos Aires en el marco de la convocatoria de las 5 centrales. Y estamos esperando, dijeron que no iban a llamar para ver si había una nueva oferta. Así que bueno, estamos en eso con una idea, sí, que es la idea de hacer actividades que involucren a los estudiantes, por lo menos a los estudiantes, y a los compañeros no docentes vamos a esperar, ellos tienen paritaria en junio, respetamos su,

delante va, está deseando no le hable ya, porque disfruta el silencio más que la pavada que va a venir. Y respira, respira, respira, su color está por cambiar. Jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Y queremos saludar especialmente a aquellos y a aquellas oyentes que nos están escribiendo al Facebook. Luego quizás seleccionemos algún mensaje para explota leer. El Facebook. Sí, el resto de las redes sociales la verdad que no las estamos manejando, así que confiamos en nuestro productor, el Tigre, que está del otro lado de la pecera. Y vamos a hablar de algunas cosas que estuvieron pasando esta semana que en mi opinión son muy divertidas. A ver, a ver. Por ejemplo, ministros, secretarios y legisladores nacionales y bonaerenses participaron de una charla en el Centro Cultural Kirchner, donde Daniel Cerezo, ex gerente de felicidad y cultura de una fábrica de alpargatas, explicó de qué se trata la pobreza. Ex gerente de felicidad y cultura de una fábrica de alpargatas. No, por favor, no, es un tema serio. No nos tenemos que reír porque es una forma de controlar a los trabajadores. Estas pavadas que hacen, pero existen, ¿eh? No, contextualicemos. Hay un encuentro de gabinete, digamos, del PRO, donde con la Unión Cívica Radical y este espacio político se juntan a supuestamente pensar algunas líneas de acción, pero llaman a un... ¿Qué es ser gerente de felicidad? Es rarísimo. Es muy bueno. Yo estoy muy feliz con esta noticia. ¿Cómo manipular a los obreros para que no se den cuenta que lo están explotando? Claro, es alguien que se ocupa de tener, digamos, de mantener felices a los empleados. Eso es lo hacen aparente. Muchos jefes, ¿viste? Que te tratan, dicen, feliz cumpleaños, te traje factura, pero después te pagan 2 pesos. ¿No? ¿No? ¿A quién no le ha pasado? Sí, es algo muy conveniente de... En un gobierno que ya lleva 1,5 millones de nuevos pobres. Eso por un lado. Pero en este caso no son trabajadores, porque son todos funcionarios. En realidad les fue a la guerra del día para que no sientan culpa con la barbaridad que están haciendo. Sí, eso puede ser. Eso puede ser. También sería interesantísimo que se ocupe de mantener felices a los pobres funcionarios públicos que tienen que hacer estas cosas terribles como generar pobreza. Que sientan un poquito de culpa, che. Sí. Ya la historia los va a juzgar. Y hablando de eso, ¿vos llegaste a ir al Centro Cultural Néstor Kirchner? No, ¿vos? Yo llegué a ir, creo que fue en octubre. Fue el Tigre también fue. También. Impresionante. Pero fue muy poco tiempo. Impresionante. Que... Sí. Sí, estuvo poco, creo que un año, no sé cuánto habrá estado. No, fue un día medio a las apuradas, que dije, bueno, tengo que ir antes que lo cierren. Como, no llegué a Tecnópolis, que también quería ir. Ah, Tecnópolis sí llegué a ir. ¿Y estaba bueno? Sí, sí. ¿Te gustó? Había juegos, ¿no? Ya me decían que había juegos para sí. Chicos. Fui a ver ese Fuerza Bruta, creo que se llama. Que ah, Fuerza Bruta, gente sí, sí, sí. Haciendo cosas en el aire. Sí. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos? A ver, para indignarnos. Esta es espectacular. La coach de la primera dama cobra 90,000 pesos por mes. María Reusi es la encargada de darle una impronta política al rol de Juliana Aguada a imagen y semejanza de Michelle Obama. El cargo que crearon para ella. Es decir, esta asesora de imagen, podemos decirla así, es una asesora que cobra 90,000 pesos por mes por hacer que la imagen de Juliana Aguada tenga un tinte más político y no tanto de, mujer que se dedica a vender ropa. De primera dama decorativa, como le dijo por ahí una revista. Sí. Alto trabajo, ¿no? Por el sueldo, digo. ¿No? 90 lucas por mes. Es bueno, que pague ganancias, ¿eh? Con eso ya les digo que está pagando bastante, como una, no sé, más de 6,000 pesos por mes de ganancias. No, no, aparte, imagínate que a vos te digan, bueno, tu laburo es tratar de que Juliana Aguada se parezca lo más posible a la esposa de Obama y nada, que tenga un tinte más político. Después, llegó al PRO hace 14 años de la mano de Marcos Peña. Marquitos Peña, jefe de gabinete, ¿no? El jefe que hablando, vinculando con otros temas, es el ministro pobre de Macri. Todos sus ministros son bastante ricos y Peña declaró que tiene un activo de 450,000 pesos. O sea que no se compra ni un bono ambiente. Una cosa rara, ¿no? En un gobierno de empresarios y de ricos, Peña siempre se la da de humilde. Austero. Que, austero, sí, sí. Es el Mujica del PRO. Sí, mira, puede ser una comparación un poco... tiene mucha diferencia de edad, pero se la da de humilde. Pero es verdad que siempre esta mujer, la esposa de Macri, sale muy, muy cuidada en su imagen, en su figura, ¿no? Tiene, ella era, es modelo, era modelo, ¿no? Tiene una fábrica, una empresa, no, que no lo nombremos, no, no, soy publicidad gratis esta mujer, por favor. Pero no tiene, sé si es modelo, sé que tiene varias marcas de ropa. Claro, es un icono de la moda. ¿Tenés alguna pincha de esa marca o no? No, no, no. Menos mal. Menos mal, si no, no te regalala. Hecha en talleres clandestinos de Julián Aguada. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que esta mujer, María Reusi, la asesora de imagen de Julián Aguada, es licenciada en ciencias políticas, es decir, que hizo valer su título de grado en un trabajo. Sí, lo cotizó. Y yo pensaba, vos, Males, en periodismo, ¿no? Podés estudiar planificación, ¿no? Se puede estudiar la carrera. ¿La planificación es para eso? ¿En planificación no tiene que ver con el asesoramiento de imagen y ese tipo de cosas? Estoy diciendo cualquier banana. Diga, no, corríjanme. No, en realidad no tiene mucho que ver. ¿No tiene mucho que ver? No, es decir. Ahí me atrevo, sí, dicen que sí. Si no, planificación, contá, ¿planificación de qué? ¿Qué planifican? Y como de contenidos comunicacionales, medios de comunicación, me parece que va más por el lado de incluso campañas políticas. ¿Cómo comunicar? ¿Cómo comunicar? No quiero bardear la facultad de periodismo porque viste, hablan tan mal de la facultad. Mirá, no, nos quedó, le dije en un corte a Octavio que por cuando fue lo de Comodoro Pique cerró la facultad y se armó un debate con eso y un revuelo. Que era medio de secundario, pero bueno, es una facultad claramente peronista. Entonces, muchos que quieren denostar el peronismo dicen, si estudia cualquier cosa, entonces capaz que uno escucha sin querer y no quiero cometer ese error. Así que defiendan ustedes. Sí, yo como estudiante de periodismo y comunicación social en la Universidad de La Plata. Vamos. No, doy fe de que desde que ganó Macri salió un montón de gente de abajo de las baldosas, ¿viste? Que de repente era macrista y nunca lo. Ah, mira. Te lo juro, ¿eh? O sea, capaz que a la hora de hacer un trabajo práctico, súper. No de las nuestras, acá dicen. No. Súper políticamente correcto, qué sé yo, pero de repente te encontrabas, qué sé yo, en el Facebook, en la cursada, gente que. ¿Defendía abiertamente a Macri? Sí, o que salió a bardear muchísimo cuando pasó lo de que se levante la cursada, por ejemplo. Qué sé yo. Que igual era como que por una parte había gente que se quejaba de que levantan la cursada porque, por ejemplo, no se levantó, qué sé yo, por las marchas por Emilio Escamaita o por la marcha por el boleto y sí se levanta para ir a bancar a Cristina. Pero después había gente que decía, qué sé yo, la ruta del dinero acá y qué sé yo. A la picanteada. Claro, sí, sí, sí. Así que, eran como Pichetto, que viste que dijo que ahora puede decir las cosas que antes no podía. Sí, sí, sí. No, pero te lo juro, ahora en el grupo de periodismo recomiendo mucho ese grupo de Facebook. No habría alguno que antes decía el kirchnerista, ¿no? Porque también alguno que antes era kirchnerista, claro, y se dio vuelta. Ahora un panqueque. Vos tenés gente que en el grupo de Facebook de periodismo te publica cosas como que yo, habrá tarifazo, habrá esto, lo otro, pero ver a Lázaro Báez en cara no tiene precio. Te lo juro que dicen cosas así. Salieron de abajo de la tierra los macristas. Bueno, nos fuimos por las ramas charlando, pero esta hora ya da para eso. Nos queremos extender un poco, así que nos vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos. Pelea de la olla en el televisor. Pelea de la olla en el televisor. Seguro que estás esperando que noquee al retador. Mientras estoy a 400 kilómetros de vos, pensando en qué golpe usarás cuando te vuelva a ver. Quieres tan impiedosamente volver a pelear. Hagámoslo en el Caesar Palace o en el Luna Park. Tengo los pómulos hinchados, luxado el maxilar. Cansado de tu cross de izquierda y de tus uppercuts. ¿Por qué no la cortas? Mírame ahora bajo estos árboles en estas navidades. ¿Por qué no la cortas? Mírame ahora bajo estos árboles.

9:30 de la noche, ya estamos empezando a terminar el programa. Y les recordamos a nuestros oyentes y nuestras oyentes que pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp, por el 221-670-5190. Al final nos olvidamos de ponerlo en el Facebook de Baldosa Floja, pero bueno, también pueden comunicarse por ese medio. Y esta semana estuvieron pasando cosas interesantes en la ciudad, como por ejemplo un proyecto presentado por Valeria Mendolara, diputada provincial del Frente para la Victoria, para crear una defensoría de la mujer en la provincia de acá de Buenos Aires, que tendría como objetivo brindar asistencia integral a las mujeres que son víctimas de violencia de género, para tratar de que esta asistencia, esta ayuda, digamos, se dé de una forma integral y no aislada y sin coordinación como viene siendo dentro de la provincia, donde queda, digamos, un poco a la suerte de los refugios que existan en la ciudad o de la situación personal de cada mujer y demás. Así que se propone la creación de este cuerpo interdisciplinario para atender, acompañar, asesorar, y uno de los puntos más importantes, digamos, del proyecto, más interesantes, es el patrocinio jurídico gratuito, que vendría a ser que se pueda acompañar, digamos, a las mujeres con un abogado o una abogada que las represente, que es algo que muchas veces hace que las causas de violencia de género contra los varones avancen mucho más rápido si se tiene, digamos, una persona que esté representando jurídicamente y que esté avanzando con el caso constantemente. Desde otro lado, otro tipo de noticia, hablamos del incremento del estacionamiento medido, algo bien local, municipal, pero que tiene sus debates porque se recauda muchísimo dinero, se paga mucho por la hora de estacionamiento, ahora va a pasar de 4,50 a 6 pesos en promedio, ¿no? en horarios picos, y se va a incrementar la recaudación por parte del municipio a través de esta fuente, y se plantea un debate respecto a cuál debe ser la limitación de la cantidad de horas de estacionamiento, cuál debe ser el ordenamiento de los automóviles en el centro de la ciudad y también en qué se gastan estos dineros, que es difícil de conocer cuál es la recaudación total, no solamente de la hora de estacionamiento, sino de las multas. Parece algo menor, pero hace la planificación de la ciudad y a nuestro tránsito. Veremos si hay algún tipo de planteo en relación a uso específico de este dinero. Ojalá que se discuta no solo en el estacionamiento medido, sino también la planificación urbana. Sí, es la verdad que es algo muy chocante, digamos, para lo que es el gasto cotidiano en caso de tener auto. Pero también recordemos que subió finalmente el transporte público, así que quienes usamos el transporte público no solamente tenemos que viajar en condiciones, la verdad que bastante malas. Justo hoy se denunciaba que los colectivos están llenos todo el tiempo, digamos. Fue algo que se presentó desde las facultades de Periodismo y de Derecho. Entonces también que como nos transportemos en la ciudad, siempre vamos a terminar pagando muchísimo. Mira, y estaría bueno, me tiraste el pie, me la dejaste picando, de que se podría discutir, me parece que una propuesta interesante es afectar los fondos que se recaudan con el estacionamiento medido para mejorar el sistema de transporte, ¿no? Para que vos puedas viajar con mayor comodidad con un transporte de calidad. Sería totalmente razonable, ¿no? Porque si no, ¿para qué utiliza el municipio los fondos que recauda con el estacionamiento medido? Pero bueno, es materia de debate, esperemos un momento en el consejo. Queremos comentar y plantear y presentar otra noticia de carácter local, de carácter municipal, ya que ha habido un despido en el municipio, un despido muy puntual en una zona, en un área que hace tiempo viene reclamando, y es el área de derechos humanos, puntualmente en la dirección de políticas de género. Se ha despedido a una trabajadora de esa área, y mañana en 7:50, a las 12 horas al mediodía, ATES va a estar haciendo una concentración, una protesta, va a estar visibilizando esta problemática. Y es un caso individual, una despedida, que no por eso deja de ser menor, deja de restarle importancia. Estamos en un contexto, ya todos sabemos, muy difícil en la municipalidad. El actual intendente ha despedido más de 2.500 personas, pero es un área muy sensible, porque hace tiempo que las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género vienen reclamando, vienen luchando no solo por su situación gremial, por su estabilidad laboral, sino también por las políticas que defiendan a las mujeres, y viene al caso por la propuesta que planteaba Malena anteriormente. Así que seguiremos de cerca este conflicto. Ojalá puedan reincorporar a esta compañera despedida y se puedan llevar adelante políticas en serio en lo que hace al género. Sí, por último, hoy se llevó a cabo un nuevo paro de los médicos bonaerenses, que movilizaron a la dependencia de 4 y 51, donde está el área de capacitación. Esta movilización fue en el marco de solidaridad con los residentes en esta pelea por los cupos de las residencias que bajaron, y que es esta última instancia, digamos, cuando una persona estudia medicina, después tiene que hacer la residencia antes de empezar a trabajar, y por las jefaturas que cayeron también en muchos hospitales. Así que esta, según los médicos, esta movilización va a seguir en la semana, en el mes, en el semestre probablemente, ya que aún no cerraron una reunión donde se les haga una oferta por las paritarias, y en la semana presentaron una oferta a julio en dos veces, que dicen que es un incremento del 15%, pero ellos denuncian que en realidad representa el 11%. Así que también vamos a estar atentos a cómo sigue esta pelea por las residencias y también por las paritarias. Let's all just pray on it right now. minutos, vamos entrando en la parte final del programa Baldosa Floja, edición número 78 de esta nueva temporada. Y voy a mandar saludos, estoy muy contento porque tenemos muchos saludos. La gente nos escribe por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, no sé, pero la verdad que se está revolucionando. Estoy muy contento de que la gente nos haga una devolución del programa, porque ese ida y vuelta, la verdad que está bueno. Así que voy a hacer una lista, prepárense porque tengo varios. Le mando un saludo a Martina, compañera del Bertín Cultural, que es otro de los programas de Radionauta, y ya de paso le pasamos al chivo. El viernes de 8 a 10 de la noche, por Radionauta, FM 106.3, así que lo recomiendo. Le mandamos un saludo a Pierina Garófalo, vos también la conocés, así que también vamos a mandar un beso. Mandar un saludo y un beso. Natalia, amiga del programa. Alita, Rubén, Cecilia Guzmán, le mandamos un fuerte abrazo. Y Mabel, desde Neuquén, que a Mabel ya la conocemos. Mabel siempre nos acompaña, hace tiempo que nos banca en redes sociales y nos escucha, así que un abrazo grande. Y no se desenchufen, no se desconecten, sigamos escuchando Baldosa Floja. Vamos un tema y enseguida volvemos.

Jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Último bloque de Baldosa Floja, ya son las 9:53, vamos llegando al final del programa. Hoy no tuvimos presencia musical, pero sí tenemos mucha música y tenemos un cierre interesante. Tenemos unos temitas guardados que no me quiero adelantar, lo voy a decir al final, que los he escuchado mucho. Un cantautor que ha venido a visitarnos, que elegimos en el día de hoy cerrar el programa con sus temas. Pero para terminar, para repasar, para distendernos un poco, vamos a plantear de alguna manera la agenda cultural de lo que se viene, del fin de semana, de aquellos que quieren salir, tomarse una cervecita el sábado a la noche. Así que Malena se ha preparado una lista de actividades. No, mentira. ¿Cómo que no? Porque es bastante salidora, hay que decir la verdad. Entonces, siempre está al tanto de cuáles son las fiestas de centros culturales y fiestas universitarias. Así que te dejo el micrófono para vos, para que recomiendes y hagas invitaciones. Y bueno, y adelante, ¿a dónde vas a salir? Porque sale viernes y sábado, aclaremos, ¿no? Sale bastante, está en la edad salidora, ¿o no? ¿Es verdad? ¿Te reís? Porque es verdad. No, ¿se tentó? No, claro. No, me tratan de viejo. Delata, te delata tu condición. Una vez por semestre salgo yo. Claro, ¿cómo es la vida de Leandro Moretti? Un jueves a la noche, ponerle después baldosa floja y de noche tecito y... No, tecito no, por favor. Hoy justamente estoy mudándome, estoy acomodando, empacando, pero en general sí, me voy a dormir, no, nada. O sea, me gustaría seguir, ir a algún barcito, pero bueno, me pueden invitar cuando cumplamos, no sé, 80 programas, puede ser una excusa para festejar. Podemos hacer un sorteo por una salida a tomar una birra con Amoretti. ¿Y quién va a creer? No. Un evento que va a estar bueno de este fin de semana es la FLIA, la Feria del Libro Independiente Autogestiva, que se pasó para este fin de semana porque el fin de semana pasado me parece que llovió, ¿no? Llovió, ¿cómo te parece? ¿Sí? estaba durmiendo, Marina. ¿Había salido? No, dormiste todo el día. Pará. Yo decía que no sabía si se había pasado por eso. Pero bueno, claramente sí fue por eso. Así que... 23, 24. Está tentada. Por favor, hagamos algo, pues nos tentamos. Queda mal. No, basta. No, 23, 24 de abril en Parque Saavedra y arrancamos menos desde mediodía hasta la noche. Hay libros, talleres, bandas, comida vegana y otras yerbas de la FLIA que tienen esas cosas muy particulares. Pero... otra cosa que también va a estar el sábado a la noche, para vos, Pacha, que preguntabas, va a estar una interpretación del disco Artot de Pescado Rabioso, acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Y bueno, es un evento que está piola para ir a escuchar un disco que ya escuchaste mil veces, pero que es interpretado por músicos que son muy buenos. ¿Y eso a qué hora es? A las 10 de la noche. Es que no me escuchás cuando te hablo. Perdón. Estaba buscando en el Facebook. Estaba buscando en el Facebook otra cosa, pero está interesante eso. Sí, sí. Ese está en mi top 5 de cosas para hacer el fin de semana. Y después, algo que va a estar sucediendo mañana a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, y que lo recomiendo sobre todo para amigas, conocidas y compañeras y demás, es un taller de autodefensa feminista en Plaza San Martín a las 5. Y bueno, la idea es tener un taller, digamos, para adquirir algunas herramientas de defensa ante la violencia machista. Interesante. ¿Participaste alguna vez en uno de esos talleres? No, acá en La Plata no. Fui una vez a un Neuquén y está bueno porque se labura esto de, bueno, nosotras cómo habitamos el espacio público, es algo que está muy masculinizado, digamos, y que es esto de que a las 4 de la mañana, si un flaco va caminando y se cruza 5 mujeres, es como que no va a sentir absolutamente nada, o por lo menos no va a sentir miedo, digamos. Uh-huh. En cambio, una mujer que va caminando sola a las 4 de la mañana y se cruza 5 pibes, automáticamente, qué sé yo, va a sentir miedo, sus músculos se van a contraer, se va a agitar su respiración, o se va a asustar, o va a estar atenta a pasar esa cuadra y después aliviarse, quizá. Entonces eso nos indica que el espacio público claramente es un terreno dominado por los varones. Y que nosotras, una herramienta que tenemos, digamos, para perder el miedo, para poder tener otro tipo de postura, otro tipo de recorrer la calle, digamos, una herramienta que tenemos a mano es la autodefensa feminista y empezar a tener algunas herramientas para defendernos, en todo caso, si sucede algo, o sentir que nos podemos defender si nos llega a suceder algo, que es algo que te repercute, digamos, en tu andar. Así que eso. Recomiendo que asistamos este viernes a las 5 en Plaza San Martín. Bueno, a mí me queda pasar a una invitación, ya no parte de la agenda cultural, sino de un pedido de justicia. Una actividad en relación al reclamo de los familiares y los amigos de Emilia Buscamaita. ¿Se acuerdan que el jueves pasado estuvo el abogado, estuvo el hermano? Mañana a las 11 horas van a estar haciendo una radio abierta frente a la Fiscalía, ahí en 7:56 y 57, así que pasamos la invitación y acompañamos de alguna manera difundiendo el reclamo de justicia, de verdad y de que avance la causa. Eso fue la agenda, fue el repaso a las invitaciones. Nos vamos a despedir con un tema, con uno o dos temas, no sé si llegaremos, de Fernando Rossini, que es un cantautor, un folclorista, que ha venido al programa, que yo me acuerdo que nos regaló su disco y yo lo tuve y lo escuché mucho, mucho, hasta que se lo regaló un amigo que vive en España, y ojalá lo esté escuchando. A mí me robaron el estéreo del auto, así que no lo pude escuchar nunca más. Pero la verdad que viene desarrollando su actividad, su laburo como músico, de forma muy exitosa. Está presentándose, incluso se presentó en Uruguay, ¿no? Estuvo de gira internacional. Viene trabajando mucho, se viene haciendo conocido, así que esperemos que se acuerde de que pasó por Balsa Floja, de que pasó por Radionauta, y que nos vuelva a deleitar con sus temas. Así que nos despedimos de este programa. Le mandamos un saludo a todos los que ya, a todos los que les mandé el bloque anterior, al Rodo, al Sherman que anda por ahí, al Tigre, a Malena, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos acompañan en el Facebook, a todos los que nos quieren. Y nos vemos el jueves que viene. Acá me pasan letra. El jueves que viene con un programa que vamos a preparar seguramente con alguna entrevista, con alguna discusión, con debates políticos locales y con toda la agenda cultural. Canta para quién, en el infierno de los días, crepita el tufo del revés en el sobaco que te mira, alma que truena en un rincón. Thank you.